sé que vuelves a mí porque no encontraste amor y saberlo me lastima. Y bajas tu mirada y el silencio se apodera de los dos. Recuerdas tu traición. No. Con la fuerza de Edgar Campos. Sé que vuelves a mí para estar juntos. Olvidas de mi dolor, vuelves a mí para estar juntos. Olvidas de mi dolor, mi dolor. Sé que vuelves a mí porque no encontraste amor y saberlo me lastima. Y bajas tu mirada y el silencio se apodera de los dos. Recuerdas tu traición. No. Y ahora vuelves a mí para estar. Olvidas de mi dolor, vuelves a mí para estar juntos. Olvidas de mi dolor. Sé que hay un Dios que te castigó, vuelves a mí buscando amor. Sé que hay un Dios que te castigó, vuelves a mí buscando amor. Sé que hay un Dios que te castigó, vuelves a mí buscando amor. Sé que hay un Dios que te castigó.